Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Comenzamos nuestra selección de pop rock de los lunes con un grupo que tiene un nombre bastante engañoso. Ellos son los Tiger MCs. MC es sinónimo de rapero, pero lo que ellos hacen no es hip hop, ni mucho menos, sino un folk moderno muy en la línea de Belle and Sebastian. Lo escuchamos. Your sister has a brick in his back and a knapsack, 'cause she fits everything in. And she posts the smallest details on it, detail on your skin. Capital words that pause to break and fly over you and over trees and over you. Soundly in a mock ambivalent way. Drama divides to reach and snatch at you over trees and over land and over road. El frío me ha pasado factura y estoy un poco constipado, pero a ver si podemos sacar adelante el programa. De momento hemos empezado con los Tiger MCs y ya ves que no tiene nada que ver lo que ellos hacen con el hip hop. Esta era la canción British Sisters, hermanas británicas, incluida en el EP Luxury of Brakes, el lujo de los frenos, y disponible desde la plataforma Bandcamp.com. Estamos ante un grupo de Norwich en Estados Unidos y liderado por G.B. Ferguson, al que acompañan normalmente tres músicos más. Los Tiger MCs comenzaron su andadura en 2002 y en Bandcamp tienen tres lanzamientos de momento. Creo que algunos son de pago, pero aún así, este Luxury of Breaks y algún otro disco te lo puedes descargar y hacerte una idea de su música. Desde aquí, todo nuestro apoyo porque nos ha gustado. Luego tienen otros momentos más experimentales, pero en fin, este tema, Pretty Sisters, ha quedado ahí para abrir esta edición de Intangible 23. Y vamos ahora con otro músico que cuelga su música en Bandcamp, como es Patrick Weaver, con el tema El Train, El Train. All the time, train, train. Pues ahí teníamos a Patrick Weaver con una canción muy desenfadada. El Train aparece en el álbum One More Thing, Gypsy Thief. Otro ladrón gitano flaco más. Y ahí hemos encontrado la propuesta de este artista de Brooklyn, Nueva York, y que en este trabajo discográfico él mismo reconoce que hay insertadas en las letras y en las melodías varias citas, por ejemplo, algunas de Flannery O'Connor en las letras y también en el plano musical de los Smiths. Buenas referencias, seguramente, para este Patrick Weaver, que también tiene otro disco editado en Bandcamp y que se llama When a Mountain is No Longer a Mountain, cuando una montaña ya no es una montaña. Ese es de 2008, el que hemos escuchado un tema es del año pasado, 2009, y pondremos otro tema del primer lanzamiento de Patrick Weaver hoy mismo en Tangible 23 dentro de un ratito. Vamos ya con la versión que aparecía en un álbum recopilatorio con la siguiente inscripción: Bienvenidos a la caja. No te diremos qué es lo que hay dentro, pero siéntete libre para echar un vistazo. Desde una pista ya hemos puesto algo de este recopilatorio, era una serie de dibujos animados. Ahora vamos con la sintonía de televisiva de la serie de culto MASH. Un matin à travers la brume, je vois des choses qui vont se faire, des douleurs qui sont retenues. Je l'aperçois et je comprends. Se tuer sans se faire mal pour apporter des changements que je peux prendre ou laisser comme je veux. Je vais être exigeant, que tout Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estás escuchando en Tangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y en este momento acabamos de escuchar la versión, ya sabes que cada semana escogemos una más o menos conocida, tiene que ser, pero interpretada por artistas del NetAudio. En este caso hemos puesto a los japoneses Satanic Porno Cult Shop, algo así como tienda de porno satánico de culto. En fin, el título no se corresponde luego con el contenido a menudo. Y haciendo una versión de la sintonía de la serie de televisión MASH y titulada Suicidal Empire, Imperio Suicida, y con letras en francés de Lisa Tani, que es la que canta. Te aclaro un poco el tema porque a lo mejor no es una canción tan conocida en España como otras que hemos puesto en anteriores ocasiones. A mí no me sonaba demasiado y de hecho no sé si la serie se llegó a poner en España durante mucho tiempo, pero sí que tiene bastante prestigio fuera. Originalmente MASH son las siglas de los hospitales estadounidenses de campaña móviles y eso dio lugar a una película de Robert Altman de 1970. Luego, a partir de 1972 y hasta los años 80, estuvo la serie también llamada MASH de televisión que tenía esta sintonía y que ahora hemos recuperado aquí en formato NetAudio con una versión de los japoneses de Osaka, Satanic Porno Cult Shop. Todo esto aparecía en el recopilatorio de Vox, que era el lanzamiento número 10 de Peppermill Records, y estamos hablando de aquel recopilatorio que incluía sintonías de programas televisivos. Por ejemplo, en el momento bizarro de hace unas cuantas semanas escuchamos a Vernon Lenoir actualizando la musiquilla del Dr. Gadget. Pues nos ha servido para rellenar esta sección de hoy lunes también el recopilatorio de Vox con esta versión de la sintonía de la serie televisiva MASH. Y volvemos ya con Patrick Weaver, en este caso con un blues. Y no es un blues cualquiera, sino que es el E.M. Blues. You're leaving this town in the morning. You're leaving this town in the morning. I know you're going away. I don't know where you'll stay. You're leaving this town in the morning. There ain't no way that I won't miss you. There ain't no way that I won't kiss you. You're leaving this town and I'm wearing a frown. There ain't no way that I can stop you. I quit drinking, smoking, coughing and joking. I quit a-blinging and boasting for you. I quit praying and asking, lying and fasting for you. I quit crying, sighing for you. I quit crying, trying for you. And now you're leaving town in the morning. Well, I don't know where you are when I wake up in the morning. Well, I don't know where I am when I wake up in the morning. I know I'm drunk and alone, then I realize that I'm home. I don't know where you are in the morning. Well, I don't know what to do when you wake up. You'll probably put on a little makeup. I don't know what I'll do when I wake up without you. Well, I don't know what I'll do in the morning. I quit drinking, smoking, coughing, choking. I quit blinking and boasting for you. I quit praying and asking, lying and fasting for you. I quit buying and sighing for you. I quit crying and trying for you. And now you're leaving town in the morning. Well, I feel naked and untrue in the morning. Well, I don't know what to do in the morning. I puked in my shoes, cause I got the AM blues. You're leaving this town in the morning. When I wake up in the morning, I feel sick in the morning. When when I wake up early in the morning. You've already skipped town. I'm feeling nauseous and down, 'cause there's one on its way in the morning. I quit drinking, smoking, coughing, choking. I quit posting for you, I quit praying and asking, lying and fasting for you. I quit buying and sighing for you, I quit crying and trying for you, and now you're leaving town. Pues aquí seguimos en Intangible 23, la segunda canción ya que ponemos hoy de Patrick Weaver, en este caso, y en blues, el blues de por la mañana, de madrugada. Pero al final no es demasiado blues el asunto, más bien tiene un toque country bastante pronunciado. Aparecía en el álbum When a Mountain is No Longer a Mountain, que recuerda que es el primero de los dos que tiene editados en la plataforma Bandcamp Patrick Weaver. Y de todas formas, de blues hay muy poco dentro del Netaudio. Seguramente cuando le dediquemos a ese género uno de nuestros artículos de la serie El Netaudio Es, ya hemos hecho El Netaudio Es Surf y El Netaudio Es Flamenco, pues nos tendremos que limitar a unas pocas referencias, aunque de calidad, como siempre intentamos que sean las que recomendamos. Nos espera todavía otra canción que sí nos puede reconciliar con el blues Netaudio, será a cargo del artista Dallas Kincaid. No digo más, viene dentro de nada, pero antes tendremos a The Sunshine Factory con Sugar Sister, hermana de azúcar. Answers, she can see the stars. Si buscas The Sunshine Factory, la factoría de la luz de sol en Google, pues te aparecerán unos cuantos resultados curiosos. El primero es de unos fabricantes de paracaídas, el segundo de un restaurante y el tercero de un centro para tomar bronceado artificial. Y luego ya el cuarto es el referido a la página de MySpace de este grupo que acabamos de escuchar, la Sunshine Factory, con su tema Sugar Sister. Aparece en el single titulado simplemente Sugar, Azúcar, con fecha de octubre de 2009 y editado en el label BFW Recordings. Este grupo de Alabama acaba de sacar además un álbum de larga duración por cauces comerciales que se llama Vintage Revolution, Revolución Retro o Revolución Vintage, y además está a punto de salir de gira. Se va a comer el mundo la Sunshine Factory como sigan por esa senda. Pero lo prometido es deuda, tenemos ya ese tema de Dallas Kincaid titulado Love and Fears, amor y miedos. Thank you. beauty, for the fire is dying. My dog and I are old, too old for roving. Man whose young passion sets the spindrift flying is soon too lame to march, too cold for loving. I take my book and gather to the fire, turning old yellow leaves. Minute by minute a clock ticks to my heart, a withered guire. I cannot wander your hill lands, or your corn lands, or your valleys ever again, nor share the battle yonder, where the young knights, the broken squadron rallies. Only sit quiet while my mind remembers the beauty of fire from the beauty of embers. Aquí seguimos en Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Y vaya forma que tiene de actualizar el blues Dallas Kincaid. Esto sí que se escribía en el género, la canción Love and Fears, incluida en el álbum If You're a Heartbreaker, You Got a Broken Heart. Si eres un rompecorazones, es que tienes el corazón roto. Bonito título para un trabajo disponible a través de la plataforma Yamendo.com. Es además un tema que aparecía en el volumen 18, así lo descubrimos nosotros, de los recopilatorios NetBlock. Ya sabes, los que edita de manera más o menos mensual la plataforma blogsonic.com. De Kincaid te podemos contar que es un músico francés, amante de los Rolling Stones y Midnight Oil, entre otras referencias sobre todo anglosajonas. Y de hecho dice que Francia no es un país muy dado al rock and roll, en su opinión, y que la música que se hace allí no le ha influido demasiado. Tampoco tiene demasiado toque francés, aunque no tiene por qué serlo porque son de Chicago, la música de los Laureates. Los laureados, por ejemplo, con esta canción, Get Sensitive, Vuélvete Sensible. Una descarga de rock de garaje que va directo al estómago. Nada nuevo bajo el sol, pero cumple muy bien su función esta canción de los laureados, Get Sensitive, y sobre todo me parece una idea acertada la de introducir ese sonido de órgano completamente sesentero y darle menos relieve a las guitarras por una vez a la hora de hacer los solos, por ejemplo. Los laureados nos ofrecían este EP, No Control, Sin Control, y está rescatado para el Netaudio a través del Free Music Archive, una de las plataformas principales también para la difusión de la música libre. Ya te decía antes que es un grupo de Chicago y lo lidera el guitarrista Chad Preston. Por lo visto, los inicios de esta formación se remontan a principios o más bien finales de 2005, cuando Chad escribió y produjo un álbum de baja fidelidad con unas canciones que le gustaban y luego quiso buscar a otros músicos con quien tocarlas. Ese fue el génesis de los laureados. Y un detalle curioso más es que desde su página web se pueden escuchar distintas versiones de grandes clásicos del rock and roll que están grabando desde enero a razón de una por mes. Ahora mismo recuerdo una, por ejemplo, de Yo la tengo, y también hay otras bastante interesantes, nombres que te sonarán si te gusta el buen rock and roll y la música alternativa. Tenemos a continuación a Midnight con su tema German Girl, chica alemana, y se trata de una banda de Portland, Oregon, en esta ocasión. Ellos empezaron en 1998 y ya por lo visto tienen una larga discografía a sus espaldas. Se han asomado a esto de Netaudio con un EP de dos temas del que destacábamos esta canción, German Girl. Vamos a escucharla a continuación. German Girl, she was American, but they didn't seem to recognize. Old sea strains, forgotten claims on tomorrow, represented in the butterfly. Kiss she gives to no one else, but silent waves of insanity. Oh, you know it's true, I've got so much to give. Back to a life unlived, I will protect you, I will affect you, I will be the one who lays in wait while everyone utters prevaricate. I will. Tell you more about mountain voice. You've gotta fight for everything, no matter how small or insignificant. You've got to be yourself. You've got to raise the specter from hell. They have got you here. They have got you here. Hay quien compara a Midnight con Neil Young. En fin, no va desencaminado seguramente. Debe ser uno de los músicos favoritos, nuestro querido canadiense, para Josh Kempa, bajista, Chris Calvert, batería, y Sim Brooks, que es el guitarrista y cantante. Como te comentaba antes, este es un grupo de Portland que comenzaba su andadura en 1998 y que tiene la tradición de sacar prácticamente un disco nuevo todos los años. A sus fans les cuesta mantenerse al día, pero eran editados de forma comercial casi siempre, aunque este EP, por eso lo sacamos ahora a colación, aparecía en la net label Vienesa Observatory Online. Una de esas cosas curiosas del NetAudio, un grupo estadounidense editando una net label de Austria, es el carácter internacional que tiene este movimiento. Y ya sabes que una de las dos secciones fijas de los lunes es la canción en directo, la otra es la versión que ya escuchábamos antes, y hemos recuperado hoy un concierto de Little Feat, la época original con su líder Lowell George, y que toca aquí la guitarra en este tema, Got No Shadow, no tengo sombra, como Peter Pan. All right. Sorry. Thank you. Aquí en Intangible 23 escuchamos música de difusión libre en Internet y una de las facetas que tiene son las grabaciones en directo recogidas en el archivo de Internet de cientos de grupos anglosajones, algunos de ellos bastante conocidos. Puede que no sea el caso de Little Feat a estas alturas, pero en los años 70 en Estados Unidos sí que tuvieron su éxito y eran uno de los mejores representantes del rock sureño. Hemos recuperado ese género después de escuchar la semana pasada, también dentro de la sesión en directo, a los representantes principales de hoy día, que eran los Drive-By Truckers. Pero bueno, Little Feat no era un grupo corriente tampoco. Algunos de sus miembros estuvieron relacionados con la banda de Frank Zappa, así que eso acredita una cierta inquietud vanguardista. Y hemos podido escuchar, por fortuna, aquí a su líder, Lowell George, quien el 17 de septiembre de 1973 todavía estaba muy vivo como para dar un concierto en Atlanta, en Estados Unidos, del que hemos extraído esta canción, Got No Shadow. George, que murió en 1979, y desde entonces la banda ha seguido yendo de gira y de vez en cuando grabando discos, pero no ha sido lo mismo en realidad. Recuperamos ahora un par de temas de nuestro entrevistado de hace 2 jueves. Te recuerdo que era el también dibujante Paco Alcázar, tiene un montón de proyectos y la música se puede descargar desde bandcamp.com. Vamos con Funnier Than Suicide y uno de esos temas que tanto recuerdan a la música surf instrumental. Se titula Pánico en Tijuana. No solemos poner temas instrumentales en la edición de los lunes de Intangible 23, pero en fin, este era breve y nos puede servir de introducción al siguiente que vamos a escuchar, de Funnier Than Suicide, uno de los proyectos en solitario de Paco Alcázar, a quien ya te digo que entrevistamos hace un par de semanas. Todavía puedes escucharlo en nuestro blog en formato podcast, y nos contaba que en aquella época, mediados de los 90, pues tenía bastante tiempo libre y de ahí los cientos de canciones que firmó bajo el seudónimo de Funnier Than Suicide. Esta Pánico en Tijuana aparece en el recopilatorio número 2 de la formación Funnier Than Suicide y que se corresponde con el año 1995. Vamos ya con otro tema, una balada, extraño en él, pero también la sabe hacer bien, como es Feedback Town. Repeat the sound. más o menos el programa de hoy de Tangile 23 ha bebido bastante de estilos norteamericanos como el country, el blues o el rock sureño, y ahí encaja este tema de Funnier Than Suicide, Feedback Town, aunque su autor es español, es el también dibujante Paco Alcázar. Esto aparece en el recopilatorio número 1 correspondiente a los años 1994 y 1995 de Funnier Than Suicide, uno de sus proyectos en solitario, y lo puedes descargar desde bandcamp.com. Nos vamos despidiendo ya. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Tangile 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangile23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar sin ningún problema, y enlaces a las direcciones de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter del programa. También cada edición de Intangible 23 está en formato podcast en nuestro blog. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.